Rubén Darío Gaviria, escritor y poeta del municipio de Cibaté, habla sobre la creación de su propio libro. Estoy en un proceso ahorita de hacer un libro de poesía. Es un proceso duro, pero pues la expectativa es sacarlo pues a corto plazo. No busco un tipo como de ganancia económica, sino reconocimiento y esperar a ver cómo lo recibe la gente. También menciona lo que plasmará en sus próximos escritos. El objetivo de este libro es llegar más que todo a los jóvenes, que se den cuenta que no solo la fotografía, no solo, no sé, el cuento, bueno, también la poesía también es un modo de expresar, y más que todo que los, o sea, se identifiquen con cada poesía que encuentren ahí, y pues no, que la vivan, la disfruten, y pues que me pregunten o me digan lo que necesiten, y se les guía por dónde es el camino. Por otro lado, está agradecido por el apoyo que le ha brindado la comunidad en Cibaté. Aquí estoy asistiendo aquí a la Casa de la Cultura con la profesora Carolina. Unas clases de literatura, son obviamente muy buenas, te enseñan a redactar, te enseñan a escribir, te enseñan a improvisar también en cuestión de escritura. Y pues son buenas, y me está apoyando también la Casa de la Juventud, Tu Generación, la emisora Cibasterio. Son muchas entidades las que están como por medio de otras personas me están apoyando, y obviamente es lo que lo llena de valor a uno para seguir escribiendo y seguir haciendo pues algo por ellos, ¿no?